You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. I Belong to You, una canción de Lenny Kravitz, comenzando esta hora de Mañanas Veracruz a las 7 de la mañana y 3 minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, un poco nublados en el eje cafetero. Tenemos 15 grados centígrados en la ciudad de Manizales, mientras en la ciudad de Pereira y en la ciudad de Armenia la temperatura es de 18 grados centígrados. John Jairo Muñoz acompañándolos. La dirección es de Gustavo Roldán, quien estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana en Maratones de Música. La programación para hoy, miércoles 13 de octubre, a las 12 del día, estará Obando con En Pausa. A las 2, Contacto Directo con Mauricio Cardona. 4 de la tarde, Maratones de Música. Viene Carlos Serna y a las 8 de la noche, Titanes del Rock con Alex Restrepo. Y bueno, la programación de la noche ya finaliza a partir de las 9 de la noche con Música para Soñar Despiertos, con el negro Juan Caro, con Juli Juli y con Gustavo Roldán. Estas son las Mañanas Veracruz. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de las Mañanas Veracruz su mejor compañía.

go to bed. La canción es de Was Not Was con Shake Your Head. Estas son las mañanas, Veracruz. Y el espato Banton con Baby Come Back. I'm a

living it up when I'm going down. 91.1 FM Veracruz Estéreo. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Escuchábamos a los Village People. YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno, hoy estamos a 13 de octubre, año 2021. Vamos a registrar un top 5 de Billboard en una fecha como esta. Año 1979. Es decir, 21 más 21. Hace 42 años, las cinco canciones más importantes en Billboard eran estas. El 13 de octubre de 1979, era sábado. El lugar número 5 correspondía a la agrupación de Knack con My Sharona. La canción número 4 era para la banda de Lionel Richie que se llamaba The Commodores. Y el tema Sail On, Navegando. Sail on down the line, about half a mile or so. La canción número 3, el 13 de octubre de 1979, correspondía al vocalista Robert John, Sad Eyes. Looks like it's over. Ojos tristes. She's coming home today. You know, I was... Bueno, ¿qué pasó aquí? La canción número 4 era esta. Tema instrumental de el músico Herb Alpert. Tema Rise. Y hace 42 años. Uno de los más grandes artistas, Michael Jackson, alcanzaba el primer lugar en Billboard. Allí estaría durante una semana con Don't Stop Till You Get Enough. Posteriormente a Michael Jackson le llegaría la inspiración unos 2 años después para hacer uno de los grandes álbumes de la música, el álbum Thriller. Y se convertiría definitivamente en una leyenda. 7:30 a.m, estas son las Mañanas Veracruz. Beautiful morning it is. Hey, despierta. Escucha las Mañanas Veracruz y acompaña tus actividades matutinas de una forma diferente, novedosa y divertida. Bueno, y de esa época de Michael Jackson, de la música disco, vamos con Lip Sync Funky Town en Veracruz. Got it.

ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. En las mañanas Veracruz son las fieritas con Tira para arriba. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Algunos oyentes que nos escriben a través de nuestro WhatsApp 322-268-1212. Vamos a saludarlos. Vamos a saludar a Joseph Yermas. Está Irene Díaz. Buenos días. Quimbaya presente. Einer Díaz es. Escuchando las mañanas Veracruz. Está Isabel Cristina también. Nos envía un emoticón muy lindo. Un saludo que nos envía también Lorena. Feliz día. Un gran saludo desde Medellín. Mañana muy fría, pero con Veracruz Estéreo se calienta. Bendiciones. ¿Cómo te llamarás? Bueno, en fin. El oyente sabe, por favor, para que me envíe su nombre. Hay otro oyente aquí, Oscar Darío, que nos dice: buen día, bendiciones para todos. Está también Gabriel, está Gustavo Alberto, está Rubén Darío, está María Angélica. Un saludo para Andrea. También Catherine por ahí nos saludó. Nuestro WhatsApp, para que lo tengan presente siempre, es el 322-268-1212. Vamos con una nota de música. Algo que sucedió en una fecha como esta. A quien escuchamos al fondo se llama Bob Dylan. You may be an ambassador to England or France. You may like the... Hace 5 años, you might like... el día 13 de octubre del año 2016, fue anunciado como ganador del Premio Nobel de Literatura, el señor Bob Dylan. Se convirtió en el primer compositor en obtener este prestigioso premio. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to save somebody. El cantante de 75 años recibió el premio por su creación poética y expresión en la tradición de música americana. Hace 5 años, Bob Dylan, Premio Nobel de la Paz. De la Paz, no. Aliento tu día. Escuchando las mañanas, Veracruz. Más música y menos bla, bla, bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. De la Paz, no, de literatura. Premio Nobel, el señor Bob Dylan. Estas son las mañanas, Veracruz. John Jairo Muñoz acompañándolos hasta las 10 de la mañana y a las 10 vendrá Gustavo Roldán. En Maratones de Música estará con preguntas y respuestas. Vamos con esta canción del trío noruego Aha, Take On Me. Veracruz, clásico siempre. Cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1. 91.1 FM.